Son algo más de las 7 de la tarde. Estáis escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jero, buenas tardes a ti, a todas y todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Muy buenas tardes, Borja. Estamos hoy, como siempre, inventando, ¿no? Un poco sobre la marcha en este hoy 328, el programa de Cinefagia aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, pero lo estamos haciendo en dos unidades móviles externas de la radio. Tú desde Ourense, Radio Móvil en Ourense, ¿sí? Y yo Radio Móvil Piedras Blancas también. O sea, un caso inédito. El programa de Gijón que no se hace desde Gijón, ¿eh? No, además yo ahora mismo estoy metido en un sótano porque hace un calor terrible aquí, esto es infierno, nunca mejor dicho, y nada, que estoy aquí escapando un poco de joder una escalera, pues ese soy yo aquí, desde aquí haciendo el Cinefagia desde debajo de la escalera. Desde un sótano, y yo en este caso, Borja, estoy desde la parte alta de una casa también, estoy viendo por la ventana, me gusta que me hagas esa foto, la foto de desde donde estás conectado. Yo en este caso, pues mira, hoy vamos a hablar, porque mira, si quieres empezamos ya, tenemos actualidad. Tenemos un clásico no tan popular y tenemos cara B, y hoy le vamos a dar cera a los Estados Unidos, que siempre se meten en guerras a las que nadie les ha llamado, ¿no? Bueno, al final vemos que todo está interconectado y siempre tienen las narices ahí donde pueden sacar algún tipo de rédito, ya sea sobre todo económico. Eso podemos, es. Podemos ver. Sí, sobre todo al final lo que prima es el parné, y vamos a ver lo que al final, pues bueno, siempre va a ser lo mismo, ¿no? El petróleo, los dólares, ahí es donde meten las narices Estados Unidos. Pero antes te decía, en la sección de actualidad, y si quieres empezamos ya, este programa se iba a hacer la semana pasada, pero se tuvo que atrasar una semana más por las circunstancias del verano y las familias y los cuidados, pero nos ha coincidido el fallecimiento de Michael Madsen ayer por la tarde. Yo te decía, no sé si se está oyendo de fondo, que ahora mismo yo, desde donde estoy, tengo el aeropuerto muy cerca. Como Tarantino, cuando se fue, cuando se emancipó la primera vez, que vivía también al lado de un aeropuerto. Y, pues bueno, esas historias que creó Tarantino en sus inicios tuvieron como protagonista y una de sus referencias, ¿no? Un actor fetiche a Michael Madsen. Sí, eso es. Vamos, que tú ahora mismo te sientes una pequeña reencarnación de Michael Madsen. Bueno, en este caso de Tarantino, porque bueno, Tarantino vivía en un apartamento y yo estoy en una casa que tiene unos pocos más de posibles, pero en este caso me hizo gracia la comparación de yo estar escuchando los aviones y Tarantino quizás, pues bueno, escuchando también los aviones y pensando, ¿qué actores me gustan? Porque Michael Madsen no solo es Tarantino, Michael Madsen es un clásico de los 80 y los 90 y no sé si de los 70 también. Sí, además tiene una trayectoria aquí bastante larga, extensa, y además que aborda diferentes géneros, pero bueno, yo sobre todo recuerdo el papel ese de... ¿Qué color tenía en Reservoir Dogs? Yo creo que era el señor... Señor Rubio, pon aquí. Ah, Rubio, claro, era Rubio, era el señor Rubio. Es que señor Rubio. Él era el guay, claro. Señor Naranja era Tim Roth. Exactamente, sí que era. Harvey Keitel era Mr. White. Exactamente, señor Blanco, eso es. Sí, sí. Mm-hmm. Bueno, escena mítica de Michael Madsen cortando la oreja, que ahora nos parecería, pues nada, pero de aquella, pues fue... Y además, yo estando aquí en Galicia, sería un buen referente aquí para Lorellas. Sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, y luego personajes muy míticos, sobre todo recordados por las películas de Tarantino. Mira, yo hace poco veía otra vez Los Odiosos 8, que me acordaba de ti porque decías películas que te hacen sentir bien, ¿no? Aunque las hayas visto muchas veces, y un poco para relajarse. Y en este último visionado de Los Odiosos 8, me fijé mucho en el papel de Michael Madsen, que está allí, ¿no? Que es como, Es como el pasota que está del grupo de mercenarios y está allí en una mesa comiendo cacahuetes, ¿no? Engaña al protagonista diciendo que se va a ir a ver a su madre por Navidad, porque hace mucho que no la ve. Es en plan de, uy, qué mentira. Pero sí, ahí está Luna Yo, Coppola. eso es una de las unas películas que vimos, una de las pelis que vimos en el cine tuyo, Jairo. Yo dije que va, sin más. Y ahora sí que me pasa un poco, Mati. Es un película que te reconfortan también, te hace sentir Correcto, bien. sí. Bueno, es que tenía mucho y iba. Además, yo creo que fue una película que de repente el cine iba muy rápido y Tarantino dijo: No, yo voy a seguir siendo igual un poco lento. Entonces, la película era lenta, se regodeaba un poco en los personajes, en el paisaje, sobre todo también, grabada en esos 70 milímetros. Y entonces, por eso, igual el primer visionado, pues bueno, fue un poco diferente. Sí, eso es. Pero bueno, si al final se ve que perdió el tiempo, además la banda sonora también, una auténtica pasada que se llevó por fin Claro. Oscar y nada, Sí, pues sí. nada, es un peliculón con los actores y actrices que están ahí, con Jennifer Jason Leigh, que recuerdo que hace un papel Sí. estratosférico para mí. Sí, Y totalmente. nada, pero está genial, Sí, genial, sí, sí. genial. Bueno, Borja, y Bueno, pues al antes margen de de este meternos, hombre, dime. sí, no, que antes de meternos con el tema en cuestión y criticar a los USA en actual, ¿tú qué estás viendo, Borja? ¿Estás siguiendo la taquilla? ¿Estás siguiendo la cartelera? Bueno, pues hoy se remolina un poco los estrenos de verano, cine verano, sobre todo en zonas como donde me encuentro, tan calurosas. Los cines, aparte de disfrutarlos, ¿no? como arte cinematográfico, también sirve un poco de refugio climático, ¿no? Para escapar de ese calor abrasador. Y hoy es uno de los estrenos más importantes del verano, estos hits de verano, que son ya de la trillada saga de Jurassic Park, que tanto nos gustó durante todos estos años, ¿no? Otra de las películas que tanto bien nos hace sentir. Pues hay una nueva entrega, no sé en qué puesto está dentro de lo que es la saga, pero se estrena hoy Jurassic World Rebirth, se llama El Renacer. Sí. Dirigida por Gareth Edwards, protagonizada por Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, bueno, un elenco de actores y actrices bastante importante, caras muy, muy, muy, muy conocidas que intentan dar un poco de continuidad a esta ya de por sí extensa saga. Sí, el otro día estaba leyendo yo que es un blockbuster de verano, como dices, que va a tener que luchar mucho para tener el primer puesto, para llevar nuevamente a la gente a las salas con la película de Brad Pitt y Javier Bardem, la película oficial de la Fórmula 1, tiene el sello de la F1, así que entre estas dos películas yo creo que van a ser las que arrastren a la gente al cine, ¿no? Sí, además, bueno, esta película que tú dices tú, la de F1, la película, bueno, a ver, evidentemente Brad Pitt siempre atrae a mucha gente al cine y la ponen bastante bien, tanto crítica como público la están poniendo bastante bien. Al final la Fórmula 1 es un espectáculo ya de por sí dentro del mundo real, pues entonces la ficcionas y además un poco con el pretexto este de jolín, los antecesores, por ejemplo, la película Gran Turismo que hace poco que pudimos ver en casa, bueno, que tiene mucha emoción, ¿no? Todo este tema de las carreras tiene un poco eso, el tema de los coches, de acción de los coches, con las películas de deportes, que siempre Claro. esperas quién va a ser el ganador, esas luchas internas, y bueno, esta es un buen ejemplo de película blockbuster de verano para disfrutar. Sí. Entonces, yo todavía no la vi, pero no descarto ir a verla en algún momento. Claro. Mira, estaba mirando ahora precisamente la taquilla, Borja, la película de la Fórmula 1 en España, número 2, recaudando 1.800.000 euros. En Estados Unidos, número 1, con 57 millones en su primer fin de semana. Y aquí, pues bueno, pues la fórmula de Santiago Segura, padre, no hay más que uno. 5, Nido Repleto, que tiene ya 2.500.000. O sea que Santiago Segura haciendo caja para el cine español. Y claro, lo critiquen o no, al final el dinerito está ahí. La gente va en familia a ver esta película. Y yo ya he encontrado mucha gente del sector que dice: Bueno, pues con esto hacemos dinero para seguir haciendo otras cosas también. Sí, de hecho el otro día conocí una persona, ¿no? Que fue a verla y bueno. Es que yo creo que Santiago Segura dio con la fórmula del éxito, ¿no? Esa comedia fácil para un rango de edad muy amplio en el cual puedes ir varios miembros de la familia, eso hace que te suben mucho los éxitos o sea, la recaudación en taquilla. Entonces no le quitamos el mérito que tiene de conseguir esa fórmula. Como calidad de película, pues no es lo más. No es lo que más nos atrae aquí en Cinefagia, ¿no? Pero bueno, Sí. se encontró la fórmula de éxito y pues mira, pues que estruje lo que pueda la gallina de los huevos de oro. Sí que es verdad que salvo alguna cosa, como diría Mariano, el entretenimiento puro y duro, y sí, o sea, es cine, obviamente, ¿no? Pero sin ir mucho más allá, estamos hablando de Padre No Más Que Uno, Fórmula 1 la película, Cómo entrenar a tu dragón, que lleva ya 10 millones de euros recaudados, pues bueno, son películas de entretenimiento puro y duro, ¿no? Se salvan igual, por ejemplo. Sidat, que es una película de Oscar Laxe que está en cartelera 28 años después, la película de Danny Boyle que vuelve, que es también una saga. Bueno, también nos encontramos cine del que más nos gusta, ¿no? Pero quiero decir que lo que prima en las grandes salas, pues es el cine de entretenimiento. A las grandes salas poco le importa la calidad, ¿eh? Sí, no, y además lo que hablábamos un poco, que en otros programas hablamos de esto, yo creo que la gente que acude al cine es una gente de una generación que no es la actual, o sea, hoy sí que puede haber gente, chavales de 12, 13 años que sí que vayan al cine, pero sobre todo lo que arrastra gente al cine eso es la nostalgia, ¿no? Y esas sagas míticas como por ejemplo Jurassic Park, Cómo entrenar a tu dragón. Claro. Bueno, son cosas que intentan mover esa nostalgia para poder hacer un poco de caja. El otro día pude ver la película esta de Cómo entrenar a tu dragón, que me gustó mucho la animación, me encantó. Y esta película de Bloys, que es el mismo que Sí. hizo Lilo y Stitch, Sí. la película de animación, me resultó, me gustó mucho, o sea, está muy bien. Sí, Está sí. muy bien hecha, es una película muy, muy emotiva, quizá. Para niños pequeños del todo no es el objetivo, pero sí que es una película de mucho entretenimiento y muy bien conseguida. Sí. Bueno, en taquilla Borja y en los cines, yo tengo ganas de ir a ver 28 años después, pues es una mítica saga, y el otro día pude ir a ver Sirat. Yo, Sirat está teniendo muchas comidillas, mucha tertulia alrededor de la película, y yo necesito que tú la veas para poder comentar cosas, y eso es lo que le dice todo el mundo a todo el mundo, porque te vuela la cabeza ver Sí. una película de Oliver Laxe, y yo no quiero además hacer tampoco spoiler. Porque pasan cosas, pero a mí me hizo mucha gracia una señora que tenía al lado viendo la película, que en una de esas cosas que pasan, dijo, eso ya no. De repente hubo ahí un percance y fue como, eso ya no, Oliver Lacks, eso ya no. Eso no le gustó. En medio de la peli, En medio de la peli. sí. Así que nada, Yo es una de las. Es una de las pelis que tengo pendientes, que la verdad que tengo muchas ganas, porque todo el mundo habla de ella. A ver, Sí. al final es la movida, ¿no? Y lo difícil también de si Santiago Segura encuentra el éxito de la Guinness World de Oro, como decíamos antes, Sí. pues Oliver Lax pues consiguió que todo el mundo hable de una película hoy en día, y eso me Sí, parece sí. un mérito muy, muy, muy, muy difícil de conseguir. Y con Sí. esta Sirat sí que lo está logrando, porque todo el mundo de mi alrededor está comentándolo y además. En todos genera ese sentimiento de guardar el secreto, de no decir cuál es Sí. el twist, el twist que tiene a mitad de película, porque realmente es algo que sorprende. Y es hacer eso algo así hoy en día es muy, muy, muy difícil. Eso justo estaba ya pensando yo. Además, hacer eso y hacer que la gente hable tanto de un trabajo es mucho. Más allá de que igual la etiqueta de outsider que se quiere poner Oliver Laxe, pues ya no sea así Ya. porque él ya tiene muchos medios. Pero bueno, más allá de eso, es una experiencia cinematográfica, no cabe duda. Así que nada, Borja, yo creo que hasta aquí la Bueno, actualidad. El repaso de taquilla, sí. hoy muy canónico el repaso de taquilla, muy a la actualidad, Hoy, bueno, súper pegado. Estamos Sí, bueno, al aquí. final, en verano, como decimos, es época de estrenos, de blockbuster, de cine de fácil consumo, para sobre todo para huir del gran. Es que no sabemos la suerte que tenemos en Asturias, ¿eh? Que ahí estamos ahí tranquilinos, ahí que. Pero si aquí se pasa regular de calor. Yo no estoy Calla, calla. acostumbrado y soy Calla, un señor calla. del norte. Calla, calla. No, si, no sigas, Entonces no, es. no sigas llamando a la gente, Borja. No sigas llamando a la gente. No, no. Bueno. Hacemos una pausa y volvemos ya con el clásico no tan popular. He luchado por mi patria. No me detendrán. No se tiene ningún puede derecho. Pasar. ¿Qué tienen que decirle a la gente? ¿A qué han venido? Retrocedan. Me llamo Ron Kovic, soy veterano de Vietnam. Me llamo Ron Kovic, soy veterano de Vietnam. Y he venido esta noche para decir que esta guerra es un error. Dilo todo, Ron. Me mintieron y además mintieron a todos mis Bien, hermanos. Ron. Decimos que han engañado a los ciudadanos de este país. Nos obligaron a recorrer miles y miles de kilómetros para librar una guerra terrible y cruel contra unos pobres campesinos que tienen una orgullosa tradición de resistencia y que han estado luchando por su propia independencia desde hace mil años, el pueblo vietnamita. No encuentro palabras para expresar la repulsión que me producen los gobernantes de esta nación. Muy bien. Bien, Ron, continúa. La gente dice que si a uno no le gusta Norteamérica, que se largue a otra parte. Bueno, yo quiero a Norteamérica. Nosotros queremos al pueblo de esta nación, pero no podemos decir lo mismo de los que nos gobiernan. El gobierno es un atajo de ladrones corruptos, violadores, estafadores y asesinos. Por eso queremos que sepan que no les aguantaremos. Hemos venido para decir toda la verdad. Estamos matando a nuestros hermanos en Vietnam. Dejadle hablar. Queremos que digáis la verdad esta noche. Hemos venido a decirles a todos. ¡Eres un maldito comunista! ¡Por este país! ¿Así se nos recibe, señores? ¿Así se nos recibe? ¡Escupiéndonos en la cara! ¡Somos veteranos de guerra! ¡Hemos luchado por nuestro país! ¡Y solo queremos que conozcáis la verdad! ¡No vamos a permitir que los ciudadanos norteamericanos olviden esta guerra porque existe y es real! ¡No fue una pesadilla! ¡No dejaremos que metan la piedra debajo de la alfombra para no perder los índices de audiencia como si fuera la televisión! ¡No les dejaremos! ¡Estas sillas de ruedas son el verdadero monumento a los caídos en la guerra! ¡One, two, three! ¡One, two, three! Clásicos no tan populares con Borja Fernández. Bueno, Borja, clásico no tan popular. Hoy, como anticipábamos anteriormente, hoy le vamos a dar caña a Estados Unidos porque es un país que le gusta meter las narices ya desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, luego lo comentaremos en la cara B. Son unos entrometidos. Y hay una película que simboliza muy bien, igual en este caso no ya la guerra, ¿no?, sino la identidad del país, ¿no?, que es en este caso el clásico nota popular que hoy nos traes y que nos tienes que decir también, además de cuál es, dónde lo descubriste. Sí, se trata de la película El héroe anda suelto. Es una película de 1968. Yo quería algo de consumo fácil, con un poco de acción, un poco de tal. Y me salió en Film Affinity, que ahora tienes ahí... en Filmin, perdón. Tienes ahí como una especie de recomendador y me salió esta peli y me resultó súper curioso porque yo la desconocía totalmente. Si te hablo, por ejemplo, de Peter Bogdanovich como director, con Boris Karloff como protagonista, pues hombre, pues ya con esos nombres ya es algo súper, súper llamativo. Entonces me puse a ver esta El héroe anda suelto y descubrí un peliculón que está muy de actualidad, ¿no? Sí, sí. Como decimos, una película del 68, pero que podría ser cualquier. No pierde ninguna pieza de actualidad. Sí, el título original de la película es Targets, del año 68, como dices. El héroe anda suelto. En este caso, Borja, a ti te pilló el algoritmo recomendándote esa mezcla, ¿no? Que un poco que te pareció rara, de Peter Bogdanovich, Boris Karloff. Además, Peter Bogdanovich también está en el reparto, o sea, uno de sus trabajos, pues como casi todos los de esta sección de clásicos tan populares, ¿no? Poco conocido. ¿Qué nos cuenta la película? Bueno, pues la historia es un poco cine dentro del cine, digamos, porque Peter Bogdanovich hace de sí mismo, hace de un director, hace de Sammy Mikels, que es un director. Boris Karloff hace el papel de Byron Orlok. De hecho, se ven películas reales del propio actor durante la película. Qué bueno. Boris Karloff hace, bueno, que es Byron Orlok, es un actor que está ya un poco en declive porque ve que la realidad que encuentra a su alrededor supera con creces los papeles de terror. Entonces le es muy dificultoso provocar terror en la gente, por eso piensa que las demás personas pues no acuden a ver sus películas porque eso, porque la realidad que le rodea da mucho más miedo que la ficción. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué? Todos ellos han muerto, soy un dinosaurio. Sé lo que piensan de mí, no soy tonto. Que soy una antigüedad, un mausoleo. Después de esta película, no sería así. No se puede cambiar una vida entera con una sola película. ¿Y qué conseguirá retirándose? Ah, Sammy, ¿qué más da eso? En la profesión me llamaban el rey de la sangre. Los hermanos Marx provocan la risa, Garbo provoca el llanto, Orlok provoca el terror. Y una vez pensé que sería actor. No es que las películas sean malas. Yo soy el malo. Me siento incapaz de hacer una buena escena porque es demasiado tarde. Estoy viejo. Claro que puede. Y además eso no es lo peor. ¿Sabes cómo llaman a mis películas hoy en día? Camp. Yo soy Camp. Espera un momento. Quiero enseñarte algo. Mira esto, ya no se estila mi sentido del terror. Aquí lo tienes, mira. Mata a 6 personas en un supermercado. Ya nadie se asusta con un monstruo artificial. De todo lo que ha dicho, solo esto tiene sentido. Y por esa razón tiene que hacer mi película. No crea que se trata de otro personaje de terror, sino del ser humano. Y usted podría hacerlo. Si yo tuviera su edad, lo haría yo. Escuchábamos no el tráiler, Borja, en este caso una escena de la película en la que veíamos a ese protagonista. Nos gusta mucho en los clásicos la figura de protagonista crepuscular, ¿no? En el ocaso, un poco de su carrera, de su vida, en este caso también esas historias del final de una época. A mí por lo menos, no sé a ti, a mí sí me gustan, ¿eh? Me gusta ver cómo se enfoca. Uh-huh. Sí, sí, además Boris Karloff haciendo de sí mismo, pues me parece claro. Es un actor que llevó tantas películas del cine de terror y que es consecuente con su carrera y hace este papel un poco como casi al final haciendo un poco de crítica de la sociedad y que le rodea, pues me parece un acierto total por parte de Bogdanovich, de Peter Bogdanovich, como de Boris Karloff. Sí, sí. Dime. No, te decía que aquí, pues bueno, obviamente está presente, luego veremos más guerras, como decimos, donde se metió Estados Unidos, pero aquí la guerra clave es la guerra de Vietnam, es un veterano de Vietnam el protagonista, y luego también, pues es algo de lo que hablaremos, esa enfermiza fascinación por las armas que tienen ahí los yanquis, ¿no? Sí, sí, es una película totalmente americana que critica mucho el estilo de vida americano y lo encarna sobre todo en el papel de nuestro antagonista, digamos. El protagonista es Boris Karloff y Peter Bogdanovich. El antagonista es Bobby Thompson, interpretado por Tim Oakley, que es un agente de seguros que lleva una vida totalmente pacífica y normal. Es un excombatiente de la guerra del Vietnam. Además, es una película del 68, que estaba un poco en plena. Todavía no había finalizado, me parece, o estaba. No sé hasta qué año dura el Vietnam. Sí. Quiero decir que es una película muy crítica con un conflicto bélico que está ocurriendo en ese momento. Se me parece muy acertado. Sí. Entonces, bueno, pues el tío, pues un rollo como una especie de taxi driver de ese tipo de personaje, ¿no? Que vuelve un poco trastornado de la guerra. Y en este caso, en vez de tomarse la justicia por su cuenta, pues se dedica a hacer una vorágine de violencia sin ningún sentido. Se mata a la familia, empieza a matar a la gente aleatoriamente. Y aquí refleja lo que tú decías muy bien, esa facilidad que tiene la sociedad americana, la gente americana, de acceder, por lo menos en la época de los 60, 70, de adquirir un arma y pasarse por ahí con ella sin ningún tipo de problema ni impunidad. Sí. Mira, decías antes, lo veremos luego, la guerra de Vietnam, que todavía duraría hasta el 75, que fue cuando ya se decidieron a retirar las tropas de ese gran fracaso. Y en este caso, antes hablabas del cine como refugio, no climático en este caso, o también por el aire acondicionado, como Asturias, pero aquí el protagonista también utiliza el cine de refugio, ¿eh? Sí, aquí utiliza el cine porque al final. Se puede decir que es una película de verano, también algo muy americano, son americano y de Gijón también, ¿no? Que ahí tenemos también un cine, un autocine, que es uno de los pocos sitios en España donde los hay. Utiliza la escena final, tiene lugar aquí, entonces es un poco, yo creo, mi interpretación, tampoco soy muy bueno yo en la interpretación de películas, es un poco lo que critica Byron Orlok, el personaje de Boris Karloff, que es la muerte del cine a base de una sociedad enferma que pone muy difícil que él pueda dar miedo con un personaje ficticio viendo que a tu alrededor ocurren cosas terribles, ¿no? Como lo que pasa en esta peli. Y es un poco la muerte del cine. Ese un poco, si Cinema Paradiso es un homenaje tremendo al cine, esta película pues es la sociedad lo que mata al cine, ¿no? Sí, sobre todo al espectador, la capacidad de sorprenderlo, de aterrarlo o de hacerle reír. Sí. Pues nada, mira, Borja, un buen clásico no tan popular para, como dices, esta época veraniega, además no muy conocido, disponible en Filmin. Le decimos de nada a Filmin por darle esta promoción, pero bueno, hay veces que yo mismo, yo te digo, que muchas veces uso tus clásicos, ¿no? Para tener ideas para ver, porque ahora es muy difícil. Hay mucho contenido, hay mucho que donde elegir, pero por ejemplo este clásico, y además también sabiendo que está pues de tanta actualidad, una actualidad tristemente la de tanto pues esa sociedad capitalista americana, esas guerras, pues el uso de armas también, tan triste, pues bueno, sigue un poco de actualidad. No somos nosotros los que tenemos que concienciarnos, que estamos bastante concienciados, pero bueno, si alguien nos escucha y le apetece ver este clásico no tan popular, pues encantados, porque yo creo que cumple todos los requisitos, además, en Hungría, sí. De Hungría te voy a contar ahora, del director de fotografía, pero que digo, además en esta época veraniega, te decía que veo a Laszlo Kovács, que me sonaba un poco de títulos de crédito, el director de fotografía de esta película. Sí, cierto. Y me encuentro con clásicos como La boda de mi mejor amigo, Copycat, también una película también, no sé por qué, muy de verano. Mira, Liberad a Willy 2, que también está Michael Madsen, y estaba este director de fotografía. Ahí tenemos estos pequeños renegrores también que van surgiendo. El nuevo Karate Kid, Silver, Acosada, bueno, es un director de fotografía también muy muy de Hollywood, ¿no? Sí, sí, yo también pinché el enlace de Laszlo Kovács porque me sonaba muchísimo como director de fotografía. Sí, evidentemente sí. Pues un otro gran reclamo, ¿no? Y bueno, y también aquí Peter Bogdanovich lo tuvimos ya en otra ocasión, yo creo que cuando falleció hicimos un repaso de su vida y obra. No tiene una carrera cinematográfica muy, muy, muy extensa, pero el tío era un enamorado del cine. O sea, el tío era un friki del cine, un tipo súper culto. Y esta película, a su vez, es una gran, yo creo que es una gran homenaje al cine, ¿no? pese a que sí que muestra una parte un poco, como decimos, de lo, en este caso, tanto ocaso del actor, pero también un poco ocaso del cine, ¿no? Del cine como entretenimiento. Sí, sí, entonces me parece una película muy, muy, muy, muy bien traída. Sí. Bueno, si pinchaste en ese enlace que decimos de Laszlo Kovács, el húngaro, estarás viendo una cantidad de clásicos, clásicos y clásicos no tan populares, bestial, ¿eh? De aquí se puede tirar para todo el verano, con todas las películas en las que se Laszlo Kovács. Bueno, muchas gracias por este nuevo clásico. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Luego al final del programa contaremos qué estamos escuchando, qué escenas han estado por ahí coladas en este 328. Le damos las gracias sobre todo a las emisoras primas y hermanas que nos escuchan, que al principio no hemos saludado, pero que siguen ahí al pie del cañón durante el verano. Radio Almaina, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Cuca, Radio Espiritrompa. Luego también, a veces se nos olvida, Radio Pra en Nava, que desde su humilde conexión a internet pues también redifunde este programa, y en Radio Guineguada, en Las Palmas de Gran Canaria. Pues nada, si estás ahí detrás de la FM o estás escuchándonos en el podcast, te lo agradecemos. Te lo agradecemos mucho, y en breve nada, escuchamos todo lo que nos trae la cara B, que viene con cosas. Uh-huh. Va a ser una cara B peluquería, Borja, luego te lo comento, ¿no? te voy a decir cómo me apetece que hablemos de esto, porque para tratar el tema de los conflictos de Estados Unidos hay una cantidad de películas increíbles. Volvemos enseguida. Enviaron a algunos jinetes a seguir el rastro. En el poco tiempo que tardé en recoger algunas cosas en el fuerte Sedgwick, la tribu entera estaba ya en camino. La eficiencia y la rapidez con que este pueblo se pone en marcha impresionaría a cualquier mando militar. Son de espíritu fogoso. De la noche a la mañana he pasado de ser una persona sospechosa a ser una persona importante. Soy recibido con sonrisas sinceras y miradas de aprecio. En resumen, me he convertido en una celebridad. ¿Te entiende? ¿Te entiende? ¿Te entiende? Got old. One generation got soul. This generation got no destination to hold. Pick up the prize. Bueno, pues ahí remezclábamos, en este caso ya lo decimos, Borja, la banda sonora de Forrest Gump con el Suspiria de Glovin. Y como decíamos desde el principio de este programa, del 328, Estados Unidos. Yo te tengo aquí puesto en la cara B, invasión USA. Y de todos los conflictos, que no son pocos, hay, pues casi siempre, hay muchas películas, ¿no? Yo te he puesto ahí las míticas, pero luego yo quiero que tú también, igual, porque a mí se me pase o porque a ti te apetece mencionar, pues dentro de todas estas guerras, para nosotros sobre todo en el cine yankee, está la guerra de Vietnam, que tiene muchas películas, pero bueno, es que han estado, después de la Segunda Guerra Mundial, han estado en conflictos como la guerra de Corea, que fue antes de la de Vietnam, la guerra del Golfo, que también nos pilló uh-huh. bastante cerca, la guerra contra el terrorismo, después del 11S y aquello de las armas de destrucción masiva, guerras en Afganistán también, y luego también, girando alrededor de todo eso y después de que acabara la Segunda Guerra Mundial, la famosa Guerra Fría, ¿no? La guerra contra Estados Unidos, claro. La Unión Soviética, y que poco a poco, según hemos ido creciendo, nos hemos dado cuenta de todos los mensajes que en películas que ni mucho menos eran bélicas, pero que siempre nos colaban, ¿eh? Ahí el anticomunismo, ¿eh? El ruso malo, el alemán, sí, total. El alemán de la RDA, que el otro día cuando había puesto yo la película de Arnold Schwarzenegger, de que quedaba embarazado, hay un momento que se hace pasar por una alemana, Junior, ¿no? Junior, por una alemana de la RDA, sí. para ir a París, sí, sí, sí. a un sitio de retiro, digo, que eso ya era atacar por atacar, porque podían haber dicho que era de cualquier sitio, pero no, había que decir que era de la RDA, que ahí las infiltraban, hacían de todo con las mujeres, ¿no? Todo esto nos encontramos a lo largo de mucho tiempo, Borja. La verdad es que el que no lo quiera ver, pues está bastante ciego de no ver las intenciones de los Estados Unidos. Yo ves, pon acento de malo de película y te sale acento ruso o del este, mínimo. Claro, exactamente. No sí, sé si sí. te pasa también. Sí, sí, sí, correcto. Sí, sí, correcto. Sí. Porque una de las cosas también, y que es importante que hoy destaquemos, aparte de hablar de toda esa trayectoria cinematográfica, es lo que estás diciendo. Tú, ¿no? ¿Cómo nos lo fueron colando? Es que fueron finos. Sí, sí, al final la película, el cine que la cultura que nos llegaba de América era bestial, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo el cine de acción testosterónico de los 80, te metía esa coletilla, ¿no? Con bueno, pues ya tomabas parte de ese de su ideología también, ¿no? De amar lo americano y odiar claro. a lo demás, ¿no? Pero bueno. Era lo fácil. Ahí nos la fueron colando, sí, sí. Exactamente, sí. Mira, yo tengo del principio de todo, que es como te decía, la guerra de Corea, que fue una intervención militar bajo el mandato de las Naciones Unidas, además, que también las Naciones Unidas, cuidado con ellas, para apoyar, en teoría, a Corea del Sur contra la invasión de Corea del Norte, que obviamente estaba respaldada por China y por la Unión Soviética, ¿no? Y en este caso ya eran los 50, 50 y el 53. Y de aquí yo quiero destacar, Borja, tú no, yo no sé si tú tienes controlado esto, más que es la película y la serie que enfocaba también un poquitín el conflicto bélico de este grupo militar americano, esta gran obra de Robert Altman. Bueno, es un clásico y que también que se mantiene y que se puede ver además muy bien en la actualidad. Y podemos comenzar con más. No sé, tú tienes dominado más, sabes un poquitín. Yo sé de qué va más, ¿no? Sobre todo, yo creo que era un grupo que se dedicaba, era un grupo médico en la época de Corea, ¿no? Eso y había, es. Y que se dedicaban, bueno, pues un hospital de esos de campaña y se dedicaban, pues es una serie en tono de humor que contaba ese conflicto. Yo, claro. Yo no sabía que era el conflicto de Corea, sí, no sabía sí. que era la guerra de Corea, pues no tenía desubicado. Yo también pensé que era más adelante, pero exactamente, preparando un poco el programa, sí que es de esta guerra de Corea, y como bien dices, ¿no? Pues todas las peripecias de este grupo médico, tirando un poquitín también por la vis cómica, ¿no? Sí, eso para es. Poder, porque me imagino que en aquella época también, pues era difícil colar el mensaje sin que fuera a través del humor, por ejemplo. Más películas, Borja, que tengo yo aquí apuntadas, no sé si tú me quieres decir alguna otra, pero que hay muchas míticas. Sargento Riker, A Bayoneta Calada. El Paso de la Muerte, Labios Sellados, todas películas del 57, de los 60, La Cima de los Héroes, que es también bastante mítica, que además casi todas ellas, como nuestro clásico, están en Filmin y que como siempre nos vamos a lo que decíamos antes, Vietnam y otras guerras más cercanas, pero en la guerra de Corea pues también se empezaron a hacer cosas, porque los Estados Unidos empezaron pronto a facturar. Sí, se sacarían rédito, evidentemente eso a meter de manera gratuita. Sí. Así que nada, ahí tenéis en Filmin, como siempre decimos, que compartíamos en redes, antes compartíamos más, ahora compartimos menos, pero yo creo que tanto quien nos escuche, como si ponemos un link en internet, hay muchas películas de la Guerra de Corea, muy desconocida, en la que vemos ejemplos de esto que estamos hablando, ¿no? Y además, aquí siempre hablamos mucho del cine surcoreano, ¿no? Que nos gusta mucho, con la eclosión de los principios 2000 con ese Old Boy o películas como esa, que tiene una gran factura de calidad. Entonces, hay muchas películas surcoreanas que seguro que son auténticos clásicos que evidentemente desconocemos. Tampoco somos expertos en el cine bélico coreano. Eso es. Y luego no pasaron ni 2 años, la Guerra de Corea acabó en el 53, y ellos siguieron, vieron ahí, fue un gran fracaso la Guerra de Corea. Pero dijeron, ellos vamos a meternos por otro sitio. En este caso, Vietnam, que es el conflicto que tanto se prolongó en el tiempo, que se quería evitar la reunificación del comunismo en Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur, ¿no? Entonces Estados Unidos y los aliados. Pues entonces dijeron, bueno, vamos a ir para allá, porque claro, aquí sobre todo hay una la guerra contra un estilo de vida. Yo tengo impuesto mi estilo de vida, que es el capitalismo, en el que todo el mundo haga lo que quiera, y hay otro modelo de vida que no nos gusta, porque si se impone, pues nos va a quitar a nosotros ciertos privilegios, entonces hay que ir ahí y no podemos hacer que esto se vea como un modelo de, como un estilo de vida que triunfe, ¿no? Y por eso también yo creo que la guerra va un poco por ahí. En Vietnam se pegaron el gran viaje y dio para muchas películas, la guerra de Vietnam, Borja. Y además la guerra de Vietnam es una de las primeras guerras que fue televisada, ¿no? Que claro, ya los medios hacían que no solamente estudiaron en los libros de historia o en otro contran de manera radiofónica, pero sí aquí hay unas imágenes muy claras de lo que es la guerra, además visto en directo, ¿no? Porque si miras de Filmoteca, la Segunda Guerra Mundial sí que tuvo ya, empezó con alguna repercusión, ¿no? Y pero esta se vio casi en directo, entonces por eso tuvo tanta repercusión en la sociedad y tanta filmografía y literatura después de la posteriori. Yo creo que es por eso. Y también porque fue una de las primeras guerras que los americanos eran un poco pues escaldados, ¿no? Un poco con el rabo entre las piernas. Eso empezó todo un movimiento popular para que la guerra se acabara, el movimiento pacifista, y luego, claro, salieron películas. Yo no sé si tú te quedas con alguna, Borja, porque claro, es difícil, ¿no? La chaqueta metálica, Apocalypse Now, Platoon, Nació el 4 de julio. Yo una de las primeras que vi un poco ese sentimiento pacifista, yo creo que fue Forrest Gump, que traemos hoy la serie. Yo creo que la película de Forrest Gump es del 94, yo la vería pues en 95-96 con 8 años y a mí me gustó muchísimo. Claro. Sí que ahora tiene un punto de vista un poco naif con respecto a otras películas, como decías tú, como Platoon o como La chaqueta metálica, que son mucho más crudas. Pero, por ejemplo, ahí te hace entender un poco cómo es el sinsentido de la guerra, ¿no? Y cómo con la figura, por ejemplo, del teniente Dan hace que por muy patriota que seas, al final encuentres un poco el sinsentido que es la guerra. Sí, sí. Pues bueno. Bueno, es importante esto que acabas de decir, Borja, porque a través de Forrest Gump, su estilo peculiar, ¿no? También con mucho humor, mucha acción, pues se cuela el mensaje para que luego, una vez que vas, pues bueno, madurando, ¿no? Que las personas van madurando en edad, pues ya se enfrentan a películas más duras, como tú dices, La chaqueta metálica, Apocalypse Now, todas estas que, bueno, que no son como Forrest Gump, ni mucho menos, aunque Forrest Gump, detrás de todo eso que dices que es un poco naif, pues ahí te hacía pensar y mucho, y a mí es verdad que cuanto más naif, y el mensaje estaba como más hundido, a mí eso más me toca un poco la patata, más que, por ejemplo, en un Nació el 4 de julio, que lo ves todo como muy crudo, ¿no? Y Platoon, por ejemplo, que es una película súper, súper cruda también, o La chaqueta de Metallica, que habla también, es un rato, otro rato antibelicista y sobre todo de los campos de adoctrinamiento, que hablábamos de, en episodios anteriores de eso, del adoctrinamiento del ejército para despersonalizar a los soldados y que hicieran que vieran al enemigo como no como un humano, como un semejante, sino como alguien inferior o alguien a quien destruir, un objetivo destruir. Entonces eso sí que son mensajes muy, muy explícitos, muy, muy, muy duros, pero que ya son el siguiente nivel. O sea, yo creo que para Dummies, yo pondría Forrest Gump, por ejemplo, y a partir de ahí pues empezarías a desgranar poco a poco. Sí. Aquí tuvieron un fallo grande en los Estados Unidos a posteriori, ¿no? Porque hay una película que es Rambo, que hace mucho, pues bueno, pues es un poco de propaganda, ¿no? Pero en su primera película, creo que es su primera, no en la segunda, le dan las gracias al ejército Mujahidín, que fue un ejército que ellos pues armaron y entrenaron pues en su guerra un poquitín contra la ocupación soviética de Afganistán, pero que claro, que cuando luego pasó lo del 11S y vieron que esos mujahidines se convertían en talibanes, en grupos extremistas, pues ¿qué hicieron? Tuvieron que cambiar el mensaje final de la película. Entonces tú ahora si Eso es vas a ver cierto. una película de Rambo, en vez de ver el mensaje original, muchas gracias al ejército Mujahidín, ahora no sé si es a la gente del sitio, a los que dan las gracias, ¿no? Pero ya vemos ahí a Estados Unidos pues como rectificando, ¿no? Echando para atrás, dice ahí la que lié, espera a ver. Eso le va a ir pasando a lo largo de los Sí. años, claro. No, y además, jolín, Rambo, la de Fresh Blood, la primera, incluso la novela, vamos, es un relato antibelicista también, que un tipo que viene, pues como venía el del clásico de hoy, o como venía el de Taxi Driver, gente que venía trastornada de ver auténticas atrocidades en el frente. Y gente que luego no se adapta a la vida normal, ¿no? A la vida de a pie, porque aquí se encuentra una sociedad que está en contra de esa guerra. Y tú quedas todo por tu país, con tu vida de patriotismo, de país, pues vienes de intentar hacer el bien después de cometer tropecientas atrocidades a la población que allí se encontraba, pues no encajas en ningún sitio. Sí. No sé. Después de la guerra de Vietnam, ya metidos en los 90, pues llega la guerra del Golfo y llega también la guerra de los Balcanes, de la que yo quiero rescatar la película Cuba de Zaida, que además de los Estados Unidos, también hay complicidad en este tipo de conflictos con la ONU, ¿no? Los cascos azules. En esta película de Cuba de Zaida se ve muy bien cómo actúan. Y de la guerra del Golfo, pues nos quedamos con películas que ya son más cercanas. Borja, yo no sé si tú te acuerdas de alguna, tienes alguna en mente, pero yo tengo por aquí apuntado Tres Reyes, El Mensajero del Miedo, películas que nos sitúan también en este conflicto en el que Estados Unidos quería liberar Kuwait de Irak. O sea, siempre, siempre lejos de casa. Eso siempre lo hacen lejos de casa, Sí, totalmente. Yo ¿eh? aquí, yo era muy pequeño cuando estallé la guerra de los Balcanes, pero sí que tengo en la cabeza eso de los cascos azules y también con la guerra de los Balcanes, también esas figuras, ¿no? Que era más bien decían, te vendían, que era algo más bien de pacificar, de más bien labor humanitaria, pero lo tengo un poco vago eso en Sí, la memoria. yo me acuerdo de salir de ir al colegio y ver en la televisión, pues eso, los lanzamientos de misiles, ¿no? Pues en esa época que veníamos, entre los 80 y los 90, yo que soy un poco más mayor, de tranquilidad, ¿no? De que todo iba bien, y de repente ver eso por la tele y decir, hostias, cuidado. Cuidado, ¿eh? Sí. Y luego llegó la famosa guerra contra el terrorismo, que una vez que ocurrió el 11S, pues como decimos, después de Afganistán y también Irak, pues bueno, pues ellos insistían en que había armas y hay muchos ejemplos de películas. Y luego también hay un documental que es Bowling for Columbine de Michael Moore, que no solo nos anticipa, nos cuenta todo esto del 11S y posterior de dónde venían y a dónde iban, sino también, pues lo que estamos hablando también, esa pasión de esa gente va a la guerra, pero es que además ahí en su propio país. Que nunca llevan guerras ahí, pero es que tienen la guerra ahí montada en las aceras, con lo fácil que es Sí. acceder a las armas y todo lo que pasa día a día, ¿no? Todas las muertes que hay. Sí, lo defienden como un derecho de la Constitución el poder llevar armas, pero al final el acceso de todo el mundo a armas hace que cometan atrocidades y están en sus 13. Y ahora con Trump y toda esta peña que son auténticos fanáticos, pues imagínate, eso Sí. extrapolado al 300. Y esa, joder, eso que hablas tú, al final. Es todo cíclico, si pones un poco de perspectiva, es todo cíclico, porque ya ves cuando la época Bush, que decía que había armas de destrucción masiva en tal sitio, en Irak, no sé qué, y eso te daba derecho a arrasar una tierra, pues ahora pasa lo mismo con Irán, y ahora ahí tienen, que si tienen potencial nuclear, pues con eso tenemos justificación suficiente pues para cometer cualquier tipo de atrocidad, y tampoco es así, al final es todo Sí. cíclico, la gente se acaba creyendo lo que quiere creer y bueno. Claro. Pues veremos a qué derroteros nos llevan este tipo de políticas. Sí. Bueno, que utilicen el cine, ¿no? Borja, nosotros siempre lo decimos porque en el cine casi siempre está la verdad, no como la gente que fue a ver Napoleón, que quiso ver ahí lo que reflejaban los libros de historia, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en estas películas sobre las invasiones de Estados Unidos y todo lo que luego aconteció y las grandes miserias, porque porque también, sin hablar de la guerra, muchas películas de Estados Unidos denuncian, pues eso, pues historias personales que fueron muy duras, ¿no? Yo ahora mismo estoy pensando en que hace poco vi el telediario y vi a Donald Trump inaugurando la que él llamó la Alcatraz de los alligators. No sé si tú viste esa noticia. No, porque, estoy out. Esto es como el malo de una película. Un tío que de repente monta ahí una prisión diciendo que encima que no se va a ahorrar en guardias de seguridad porque hay mogollón de cocodrilos, alligators por alrededor, y es donde va a meter a toda la gente que deporte del país, a todos los migrantes que estén de manera, entre comillas, ilegal en Estados Unidos. Y a mí me parece que el otro día, viéndolo como hablaba de esa cárcel, me parecía que era el villano de una película, sí, literal, más que el presidente de un país. Sí, sí, es como el capítulo de Los Simpson, que Homer trabajaba para un tío que le pagaba mogollón y iba de guay, pero luego era un tirano el tío, era un dictador. Sí, tal cual, da miedo. Y luego, como siempre, pues lo decíamos al principio también, pues bueno, esa guerra fría ahí, que tuvo un momento culmen, que fue la crisis de los misiles, porque claro, cuando se enteraron que la URSS estaba metiendo mano ahí en Cuba, y que Cuba podría ser un ejemplo que no queríamos reproducir ni en Estados Unidos ni en otros sitios, no podía ser que eso se reflejara en los demás países, pues ahí estuvimos a punto, bueno, o parece ser, ¿no?, de irnos todos a tomar por el saco cuando alguien iba a apuntar un botón, a apretar un botón y se iba a declarar ahí una guerra nuclear. Mucha gente estuvo a punto de o sea, que se creían que iba a pasar algo grave, ¿no?, con esta Guerra Fría, que nunca se calentaba, pero el día que casi estuvo a punto de calentarse fue con la crisis de los misiles. Hay una película que se llama 13 días, que cuenta un poco lo ocurrido. Y bueno, podemos dejar ahí como la última recomendación en este repaso macabro estadounidense de la invasión. Sí, sí, esta película que dices tú, 13 días, protagonizada por Kevin Costner, con Bruce Greenwood, Steve Carell, que yo no la vi, o la vi a cachos, es una película mítica de verla un sábado por la tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Que para el claro está muy bien. Y también otra versión, hay otra película de Oliver Stone, precisamente, que mira, está muy por aquí, ¿no? Muy, muy omnipresente en este programa de hoy, que hay mucha película bélica. Comandante, una película de 2003 que habla un poco, es un documental que habla de este conflicto, digamos, en Bahía de Cochinos. Sí. Y yo creo que un poco está enfocado con las conversaciones y entrevistas a Fidel Castro, ¿no? Este líder cubano, que también me dio en este conflicto. Sí, sí, sí. Sí, que pasa 3 días Oliver Stone con Fidel Castro y hablan un poco de, pues bueno, de la política internacional, sí, del embargo americano y todo eso. Pues nada, Borja, hasta aquí. Espero que todo esto no se haga realidad a nivel bélico, porque cada vez da un poco más de miedo ver todo lo que está pasando. Y yo estaba leyendo por aquí esa película. Sí, esperemos que no, seamos la carnaza de las futuras películas belicistas o antibelicistas. Esperemos. O sea, que no seamos motivo de vamos, que no seamos protagonistas de las futuras películas belicistas. Sí, eso es. Porque bueno, ahora claro, ahora le tienen miedo a China, que es el siguiente país comunista entre comillas, porque ya no hay un comunismo como el que había antes, pero con un modelo, con un estilo de vida que Estados Unidos no comparte, y es el gran enemigo, pero China se ha hecho ya muy grande. Estaba yo viendo toda esta trayectoria, que tuvo mucho que ver también el macartismo en esa persecución de todo lo que fuera comunista, que el macartismo también influyó mucho en el cine. Mucha gente del cine se vio, pues bueno, coartada un poco su libertad de expresión. También sirvió para que mucha gente pues reivindicara también, ¿no? Y hubo un momento, Borja, cuando también tuvieron muchos conflictos en América Latina también, de los que no hemos hablado, pero que también se reflejan en el cine, que hasta la Thatcher se opuso a ciertas directrices de Estados Unidos a nivel de guerras, ¿eh? Imagínate lo que era la Thatcher, ¿eh? La dama de hierro que no comulgaba, sí, hombre, con esas burradas yanquis. Sí, pero bueno, hay cosas que bueno te intentan vender como si fuera el ombligo del mundo y bueno, al final, pues no sé, pues se ponen... Yo es que tengo mucho miedo al no sé si es ya por la generación, pero que ya vivimos el final de la Guerra Fría, pero ese miedo a la amenaza nuclear, yo es que tengo realmente miedo, ¿eh? Yo no sé si soy un paranoico, no me pienso, yo sí que no, lo que no pienso hacer es una de estas, ¿cómo es? Un refugio antinuclear. No a mí si me pilla una guerra nuclear, a mí que me pille el primero y que me lleve ya, sin sentir nada. Ya, venga, Sí. pa'lante. Pues nada, Borja, No sé. cumplimos ya casi la hora del programa. Aquí estamos muy a gusto, cada uno desde su cubículo, tú ahí en el sótano y aquí en la parte alta de la casa. Pero ya, no tenemos tiempo para más. Tenemos una horita de programa de este 328 que yo creo, esto hay que editarlo ahora, para ver si sale adelante bien, pero creo que más o A ver. menos el verano, aunque esté ahí, pues bueno, nos deja escaparnos y poder pues quitar un poquitín el gusanillo, matar el gusanillo del Sí, cine sí. y de compartirlo. Eso es, y a ver si podemos juntarnos ya en los estudios centrales de una vez, que yo creo que para la semana que viene igual se puede hacer algo. Eso No digo es. nada. Sí, sí. Pues nada, Borja, nos vemos ya en breve allí en Sisión. Saludamos a todo el mundo que nos escucha a través del podcast, como decimos, de todas estas emisoras primas hermanas y el 105 FM de Radio Crash, como no podía ser de otra manera. Y las redes, Borja, esas redes, es que qué pereza dan las redes, ¿eh? Además es que son todo propiedad yankee las redes, Sí. menos el Mastodon. Me voy a hacer una apuesta en Mastodon también de Cinefagia, pero es que al Ya, final yo no sé ni hemos... que existía el Mastodon. Bueno, Sí, sí, sí. estoy desactualizado. Sí. Bueno, pues nada, facebook.com/cinefgfm y @cinefgfm, tanto para Twitter como para Instagram. Y nada Bien. más. Y nuestra página web, que sí que no creo que sea dominio yankee, que sea Bueno, cinefgfm.wordpress.com. No sé si lo tendrán también los yankees. es el WordPress, no sé el WordPress de quién es, no sé, ya miraré. Hay veces que es mejor Los rusos. no seguir mirando. Bueno, no, hay que mirar, hay que mirar. No sé si hay que mirar. Nada, Borja, pues nos escuchamos. Nos vemos en Bueno, persona la pues semana que un viene. saludo. Nos Un vemos. Chao, saludo. chao. Chao, chao. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Road again. All right, thank you very much.